RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Pero antes, Meritxell Planella, hola de nuevo. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a actualizar la información hasta ahora. Bueno, ya hemos escuchado que los ecos de las tractoradas han llegado al Congreso, pero además de esa referencia que ha hecho levemente Alberto Núñez Feijóo, se esperan preguntas del Partido Popular, de Esquerra y de Vox, luego se lo contamos. Pero a esta hora, miles de agricultores están en las carreteras de nuestro país. Segundo día de movilizaciones generalizadas. En Cataluña, los agricultores quieren bloquear Barcelona. Hasta ahí llegarán tractores procedentes de Lleida, de Girona y de Tarragona. El presidente de la Generalitat ya confirmado que les va a recibir a las 4 de la tarde en el Palau. En Toledo, los agricultores intentan cortar el tráfico en dirección a Madrid. Ahora mismo hay problemas en la A42 a la altura de Illescas. Hasta ahí nos vamos. Aurea García, buenos días. Muy buenos días. Los agricultores, que recordamos, no cuentan con autorización para manifestarse, ya han cortado 4 autovías de la región de Castilla-La Mancha. La A4 en 2 puntos, a la altura de Madridejos, en Toledo, y en Manzanares, Ciudad Real. La A43 en Tomelloso, Ciudad Real, la autovía de los Viñedos, la CM42, también a la altura de Madridejos, y la A42 en Illescas, igualmente corte en ambos sentidos. Aquí advertir que la de peaje, la AP41, está abierta, es gratuita para facilitar la circulación entre Toledo y Madrid. La intención es volver a colapsar las carreteras, como ayer, y después de haber pasado, a pesar del frío, cientos de agricultores la noche en autovías como la de Andalucía. Rubén Gómez es agricultor de Madridejos. Ha transcurrido bien, pasando frío, pero bien, a ver, cortando. Entre las incidencias de la primera jornada de movilización, destacar que la Guardia Civil tuvo que sacar del atasco y escoltar en la A4 a un padre que llevaba a su bebé de 18 meses al hospital para operarle de una cardiopatía en Madrid. Gracias, Aurea. Por cierto, nos cuentan que ha sido operado con éxito ese bebé de 18 meses que nos contaban. También han vuelto a las carreteras los agricultores riojanos. Ahí junto a ellos nuestra compañera Rebeca Bener. Rebeca, buenos días. Buenos días. Pues seguimiento alto en esta segunda jornada de protestas en La Rioja. Ayer más de 1.000 tractores salieron a las carreteras y hoy, aunque todavía no se conoce la cifra exacta, sí que sabemos que ya hay cientos en la calle que están provocando importantes atascos en vías como la Nacional 232 o el polígono El Sequero, muy cerca de Logroño, donde nos encontramos nosotros. Aquí hay ánimo, fuerza y ganas de seguir protestando. Aquí seguimos, en la carretera. ¿Hasta cuándo? Esto es indefinido, pues porque la gente está muy harta, teníamos muchas ganas de salir y más viendo las imágenes de Europa y de otros países. Se espera, por tanto, que hoy vuelva a ser una larga jornada con cortes de tráfico y atascos en toda La Rioja. Gracias, Rebeca. Hasta ahora también hay problemas, nos dicen, en Aragón. Los tractores bloquean las carreteras autonómicas. También la incorporación a la A2 en la Almunia de Doña Godina. Una de las organizaciones que está detrás de las protestas de hoy es Unión de Uniones. Luis Cortés, su secretario estatal, en estos micrófonos, ha avisado de que las movilizaciones van para largo. Las protestas estarán en tanto en cuanto no haya una respuesta positiva por parte del ministro a las innumerables reivindicaciones que hace el sector agrario. Desde Las Grandes, el secretario de Organización de UPA, Marcos Alarcón, confirma un temor en estos micrófonos, que las reivindicaciones de los agricultores sean instrumentalizadas. No me cabe duda de que va a haber quien va a intentar probablemente ponerse al frente de las movilizaciones, capitalizar el descontento real que existe en el sector agrario. Estaremos pendientes un día más de esas protestas, pero también tenemos que contarles que en Alicante la Guardia Civil ha detenido al supuesto asesino de su pareja, una mujer de 44 años en Alfaz del Pi. De momento no han trascendido más detalles de esta detención. Y en Badalona ya han encontrado los 3 cadáveres bajo los escombros del edificio siniestrado ayer, después de un trabajo tremendamente delicado de los bomberos durante toda la noche. Álex Cabrera, hasta ahí ha llegado también el alcalde, que ha dicho García Albiol. Hola, buenos días. Si se confirma ya la muerte de estas 3 personas desaparecidas, son 2 mujeres y un hombre. Meritxell, los bomberos han encontrado estos cuerpos en los trabajos manuales de esta noche. La magistrada, que estaba de guardia aquí en Badalona, ha levantado ya uno de los cuerpos y en breve se procederá al levantamiento de los otros 2. Se investigan las causas, no consta ningún expediente de obras en el ayuntamiento. El edificio había pasado una inspección técnica en el mes de enero. El alcalde del municipio, Xavier García Albiol, ha atendido hace pocos minutos a la prensa, no cree por ello que este edificio se pueda rehabilitar. Le escuchamos. Desde una valoración que no es técnica, sino visual, por las fotografías que he podido ver, a mí me extrañaría que el edificio se pudiera rehabilitar. Me extrañaría, pero eso al final serán los técnicos los que acabarán decidiendo. Badalona decreta 3 días de luto oficial y 5 minutos de silencio a las 5:30 delante del ayuntamiento. Gracias, Alex. Y además de estas informaciones, recordarles que el día nos trae 2 grandes previsiones políticas. La primera, la visita del fiscal general del Estado a Cataluña. Álvaro García Ortiz se reúne con el fiscal jefe de esa comunidad. Después ya saben de que la mayoría de fiscales del Supremo vean indicios de terrorismo en las actuaciones de Tsunami durante el procés. Y la segunda, en el Senado, que va a tumbar la senda de déficit que propone el Gobierno. Y sigue la sesión de control al Gobierno. El presidente acaba de contestar al líder de Vox, a Santiago Abascal, y ahora turno para la tercera y última pregunta de la mañana para Pedro Sánchez. Jordi Reura, del Grupo Parlamentario Republicano, cuando usted quiera. Pregunta Esquerra Republicana. Bon dia, de Cataluña. Presidenta. Senyor Sánchez, totes les mobilitzacions i les protestes d'aquestes setmanes i d'aquests dies són el símptoma inequívoc de que el sector productor d'aliments pateix, i pateix molt. Conflueixen dues realitats. La primera, Jordà, el canvi climàtic... Interviene ahora mismo en catalán. Tercera y última de las preguntas para el presidente del gobierno, ya ven, y todo ha basculado alrededor de la amnistía y también del malestar en el sector primario. Estamos en tiempo de análisis con Cristina Monge, Nacho Torreblanca y Joan Coscubiela. Y Joan, me decías algo así como que, en fin, hay un elemento más emocional para explicar exactamente qué está ocurriendo. Si hay un elemento emocional, ya has visto, también es combustión o material combustionable en la política, que es probablemente uno de los grandes motores de lo emocional hoy día, ¿eh? Sí, sin duda. Lo ha confirmado el corte que acaba de poner Che hace un momento, uh-huh, ¿no? De un agricultor que decía, la gente está harta, teníamos muchas ganas de salir, y más viendo las movilizaciones europeas. Yo creo que eso es una característica distinta a otras movilizaciones agrarias, que han tenido objetivos muy concretos. Este no digo que no los tiene, no los tenga, los tiene, porque hay factores materiales y además profundos, unas dificultades de reconversión de sectores agrarios, especialmente los pequeños y medianos agricultores, que además están sometidos muchas veces a las contradicciones internas del sector, donde algunas reivindicaciones suyas quedan diluidas por grandes propietarios, grandes beneficiarios de las ayudas de la PAC. Y luego también por una cosa que decía Cristian que es importante, el impacto de las transiciones. En su caso se juntan el impacto de las transiciones ambientales con la digital, las dos. Y los costes de esas transiciones son muy difíciles de gobernar, sobre todo a corto plazo, porque nadie duda que al final pueden tener efectos beneficiosos, pero a corto tienen claramente perdedores. Pero eso va acompañado de factores emocionales. Yo insisto en escuchar directamente a los protagonistas, ¿no? Ayer, al menos en lo que yo escuché fundamentalmente en Cataluña, lo que se reiteraba es un sentido de incomprensión de la gente de las ciudades, de los urbanitas. Se sentían maltratados por los tecnócratas de todo tipo, que no digo que no sea justo, pero eso es así. Y luego incluso había otra cosa que era acusados injustamente por el impacto ambiental de sus actividades. Aparecía gente de la ganadería intensiva diciendo, es que nos imputa a nosotros todos, ¿no? Yo diría que el factor emocional es muy importante. Lo ha intentado utilizar hoy el líder de la oposición, ¿no? El señor Feijóo. Por cierto, me ha recordado aquella expresión italiana, ¿sabéis? Que decía, piove, porco gobierno, llueve, porco gobierno, ¿no? En este caso sería, no llueve, puerco gobierno, ¿no? Y luego una cosa, no sé vosotros, ¿eh? Pero ha estado muy simpático Pedro Sánchez con el metanol, pero yo creo que eso lo pillan los supercafeteros de la política. No sé si mucha gente está al corriente de la anécdota de la confusión de Rajoy en relación al combustible y la emisión de gases de la ganadería. No lo sé. Y entonces pone de manifiesto un poco hasta qué punto a veces algunas de estas sesiones de control son de consumo tan interno, que excepto los supercafeteros no sé si llegan a alguien. Es decir, los políticos quieres plantear que están en una cámara de eco, ¿no? Que a veces escuchan a sí mismos, ¿no? Bueno, yo creo que estamos en una cámara de eco todos. Vale, un poquito los todos. Políticos, sí, todos. Una de las características de este mundo es que en lugar de abrirnos, nos metemos en burbujas, ¿no? Uh-huh. Pero sí, no, yo creo que en la sesión de control de hoy, por ejemplo, ha habido, yo creo, una cosa importante. Cada uno lucha por imponer su agenda. El señor Feijóo se queja de que la amnistía es lo único que preocupa a Pedro Sánchez, pero él no hace nada más que hablar de otra cosa. y cuando el gobierno intenta situar su agenda, que es todos los temas de política económica, de salario mínimo, de leyes y así, entonces resulta que se encuentra con que eso no es así, ¿no? La batalla de la agenda es importante, pero luego el detalle de los debates a veces parece más para arrastrar el voto de los propios, ¿no? La cohesión de los propios y de los muy cafeteros, que para ilustrar y para dar un enfoque más político para el conjunto de la ciudadanía. Yo he vivido eso y, claro, el formato tampoco no ayuda, ¿eh? Porque los 2 minutos esos y medios ahí tienes que... Porque si no, resulta que si se hacen debates muy de fondo, luego no lo saca nadie, ¿eh? Claro. Tú lo sabes, sí, no. Digo, ¿no? Bueno. Es decir, estáis buscando ese titular, ¿no? En el control, sí. En comisión esto es más fácil, control, entre comillas, bueno. Pero sí, sí hay formatos. Claro, claro. Bueno. Yo siempre he dicho que hay mucha más política, y mucho más interesante en las ponencias, en las comisiones, en otros aspectos, que en esa función de control que se ha ido devaluando muchísimo, en el sentido de que sea de verdad una función de control al Ejecutivo. ¿Mm? Bueno, aclaremos si no, porque yo creo que como estamos hablando del metanol, simplemente que quien no lo sepa, ¿no? Que Núñez Feijóo se confundió delante de los agricultores, habló de metanol en vez de emisiones de metano, ¿no? Yo he tenido que buscarlo en Google, cuando aquí ha pasado que no me enteraba. Hay que dar muy fino esto. Pero precisamente, yo creo que la campaña gallega. Sí, confieso. El error de... Pedro Sánchez. Sí, ha hecho... Ha desarrollado para ridiculizarlo, intenta ridiculizarlo con el metanol, sí, es muy ingenioso, tiene una gente que le prepara muy bien las cosas, ha sido hasta divertido, pero ¿quién se ha enterado de que iba eso del metanol? Claro, es que precisamente... Los muy cafeteros. Claro, y precisamente de lo que Feijóo le ha acusado, y es de preocuparse solo de la gente que tiene antecedentes penales, es lo que tenía que haber contrarrestado, yo creo, hoy el presidente con un par de mensajes claros. ¿No? De decir, no voy a entrar precisamente en este tema de la amnistía porque tengo otra agenda, pero fijémonos cuál está siendo la respuesta del gobierno a las movilizaciones agrícolas. Por un lado, el ministro del Interior nos aseguró ayer que se iba a encargar de que nadie fuera afectado y que las manifestaciones fueran con completo orden y los derechos de las personas, incluida la libre circulación, no se hubiera afectado. Esto no es cierto. Es decir, los agricultores tienen derecho a protestar, pero están imponiendo unos costes en otros sectores que también están muy dañados, como el transporte, y que no les viene nada bien en un momento en que estamos intentando convencer a la Unión Europea de que Francia tiene la obligación de mantener las fronteras abiertas para sacar nuestros productos. Pues nuestros propios agricultores están impidiendo el derecho a la circulación de nuestros productos, que tampoco van a salir a esos mercados. Así que fantástico, ¿no? En sentido irónico. Y quizá el Ministerio del Interior pues debería preocuparse un poco más de estas cuestiones, ¿no? Pero está pasando piano por encima, porque los agricultores, lógicamente, por todas las cuestiones que se ha planteado, son populares, y ir contra ellos es impopular, pero hay derechos de las personas que tienen que verse aquí conciliados. Y por otra parte, el ministro Luis Planas también está en un tono absolutamente de comprensión con el sector, empático, etcétera. Pero lo que un sector espera de un ministro no es empatía. La empatía está muy bien, pero ¿qué es lo que va a hacer España? Este gobierno, el Partido Socialista Europeo, votó a favor de la ley de espacios naturales, de la ley de restauración de la naturaleza en la Unión Europea. El Partido Popular votó en contra, ¿no? Es decir, al final se dividieron. Se dividieron, etcétera. Pero fue una ley de restauración de espacios de la naturaleza que va a obligar a reducir la superficie cultivable, que afecta particularmente a España. Como aquí estamos todo el rato discutiendo de estas cosas, precisamente como Puigdemont, pues la gente no sabe que el 40% de que prácticamente el territorio español está catalogado como territorio protegido medioambientalmente en los espacios Natura 2000, y eso tiene unas implicaciones tremendas para la actividad agrícola. Pero eso aquí se ha aprobado y se ha hecho sin discusión. No hay una discusión sobre pesticidas, no hay una discusión sobre todas estas cuestiones. Entonces, el ministro está bien que sea empático, pero ¿qué va a hacer el gobierno al respecto? ¿Apoya este gobierno la retirada de la directiva esta sur sobre pesticidas que anunció ayer la presidenta von der Leyen? Estaría bien saberlo, porque Bruselas no es Bruselas, que es lo de siempre que estamos aquí con la historia de que no, Bruselas. No, Bruselas somos nosotros. Y ahora está en elecciones, nosotros, ¿eh? Está en campaña electoral. Que somos, también, claro. A la hora de entender entonces, bien qué está ocurriendo también entonces, en Bruselas hay que saber. ¿Quiere esto decir que el Partido Socialista en España está dispuesto a recular en su agenda verde, a conciliarla, a negociar? ¿Cuál es el mensaje que estás lanzando además de la empatía? Yo creo que no hemos visto hasta ahora mucho más que la pura empatía. Cristina. Sí, pero yo creo que la empatía es importante. Sí, otra cosa es que hará falta, efectivamente, cuál es tu propuesta política. Claro. Y pues yo creo que todos podemos intuir que se estará viviendo ahora mismo en los pasillos de los ministerios de Transición Ecológica y de Agricultura, pues una negociación no fácil. Por tanto, entiendo que se están alineando posturas para salir con una propuesta de gobierno. Entiendo, intuyo, no tengo ninguna información, pero intuyo que la cosa irá por allí. Dejadme antes una alusión a las sesiones de control. De verdad, yo creo que hay que dar una vuelta a esto, ¿eh? Hay que repensarlo. Porque no sirven para nada, absolutamente. Y si sirven para algo es contraproducente. Es para dar una imagen de la política que es falsa. Porque la política no es lo que acaban de hacer Pedro Sánchez y Núñez Feijóo. ¿Quieres saber qué ha ocurrido más en la sesión de control? No sé si quiero saberlo. Mira, Sandra Gallardo, Congreso de los Diputados. Buenos días, Sandra. Buenos días. Pues además de esa pregunta que comentabais, ¿no? Entre Sánchez y Feijóo, que era un manzanas traigo, ¿no? Porque uno hablaba de una cosa, el otro de la otra. El tema central de la sesión ha sido, y creemos que también va a ser, la protesta de los agricultores y ganaderos. Abascal, Vox, intenta capitanear y capitalizar esas protestas del campo, convencido a Abascal de que derrocarán al Ejecutivo. La rebelión de los balcones detuvo en 2017 la traición de sus socios golpistas y la rebelión de los tractores detendrá su traición al campo español que ya está en pie de guerra. Abascal culpa a Sánchez, pero también a Feijóo de poner zancadillas al campo, señal asfixiarles con su pacto verde. El presidente le responde que es Vox, con su negacionismo, quien asfixia a los agricultores. Y es una mezcla imposible y letal entre el negacionismo climático y el antieuropeísmo. Esa es su realidad, señoría. Y es raro que coincida Vox y Esquerra en algo, pero sí han coincidido en el tema de su pregunta. Esquerra 3 a Jordá pide menos burocracia en la PAC, que se exija a países terceros los mismos estándares que en Europa, que el gobierno lo pelee en Bruselas y también una reforma de la ley de cadena alimentaria. I si no hi ha sostenibilitat econòmica, no n'hi haurà ni de social ni d'ambiental. I només hi haurà un guanyador. Solo habrá un ganador, el populismo de la derecha, advertía Jordá. Sánchez reivindica todo lo hecho por el gobierno, 4.000 millones en ayudas al sector, decía el presidente, y promete empatía con quienes se protestan. Absoluta disposición e interlocución con el sector del campo, absoluta empatía. Ahora mismo interviene Cuca Gamarra por parte del PP. Una pregunta al ministro Bolaños. Y hoy en Cataluña ya hay una situación de emergencia. O podemos hablar también de la situación que viven los agricultores y los ganaderos, la crisis profunda que vive el campo español. Bueno, vale, está en el campo. Porque, mire, señor, en esta mañana, Bolaños, en la que también hay amnistía, hablaremos en un minuto, pero sobre todo estamos escuchando cómo se está convirtiendo en un asunto político. Aquí cada uno, en la sesión de control, intenta colocar su mensaje. También Abascal, ya los he escuchado, su marco, ¿no? Esto es una lucha por los marcos, al final, ¿no? Sí, pero sí. Las palabras y el tono de Abascal eran absolutamente guerra civilistas. Sí, sí, muy bien. Pero creo que además ayer totalmente le salió mal a Gallardo, porque salió al balcón, y le abuchearon, o sea que tampoco es... La rebelión de los tractores, dice, en un campo en pie de guerra. En pie dice de guerra, efectivamente, es que es guerra civilista, un pie de guerra contra su gobierno, ¿no? Entonces, yo creo que Vox no acaba de entender que lo que le vale a sus partidos hermanos en otros países de la Unión Europea, aquí no siempre le valen a ellos, ¿no? Y efectivamente ayer a Gallardo le salió mal, aunque es verdad que están intentando manipular, y porque yo creo que la gran mayoría de los que se están manifestando no están contra esto, pero bueno, está corriendo estos días por las redes sociales un manifiesto que se sabe que ha sido impulsado por personas de ultraderecha que están en estos momentos en esas movilizaciones, donde por ejemplo piden cosas como, por supuesto, derogar la Agenda 2030, pero además de eso, que en vez de votar a partidos, que se voten a personas. ¿De verdad eso es una reivindicación del movimiento agrícola? ¿En serio? Bueno, pues eso está corriendo por un manifiesto que supuestamente dice representar a estos agricultores, ¿no? Entonces, claro, aquí se mezclan muchas cosas y efectivamente Abascal está intentando ahí hacerse un hueco. Fijémonos también en el Partido Popular, que en estos momentos acaba de hablar el señor Feijóo de que el gobierno tiene dogmatismo ambiental. O sea, ¿de verdad con las evidencias científicas que tenemos, de verdad con los datos que estamos viendo un día y otro también, con nuestra propia experiencia, que no hace falta más que tener los ojos un poco abiertos, podemos estar hablando de dogmatismo ambiental? ¿Qué está haciendo ahí el Partido Popular? Porque además probablemente se está pegando un tiro en el pie. Muchos de los sectores que escuchan muy atentamente lo que dice el Partido Popular y que probablemente coinciden con él en muchas cosas, son sectores empresariales, financieros, tecnológicos, que están invirtiendo en economía verde. ¿Va a dejar descolgados el Partido Popular de toda esa gente a todos esos sectores? Y hablo de muchísimos sectores económicos que también les van a presionar a ellos. Por lo tanto, creo que están aquí en un terreno que puede ser movedizo para ellos. Y sobre todo, dejar la bandera verde solamente a la izquierda es un enorme error. En toda Europa, durante mucho tiempo, las banderas verdes han estado repartidas, han sido bastante transversales, con propuestas distintas, ojo, y legítimamente distintas, y dispuestas a discutirse, claro que sí, pero es absurdo. O sea, los principales gobiernos, los principales alcaldes que empezaron a peatonalizar los centros de las ciudades para meter bicicletas, eran alcaldes conservadores. De media Europa. ¿Y hoy quién presume en Madrid de que ha limpiado la ciudad y que cumplimos directivas europeas? El señor Almeida, efectivamente. Entonces, claro, hay aquí una cantidad de contradicciones que, por otro lado, a ver, son propias de los momentos de transición. O sea, y la transición ecológica, como sabemos todos, es muy complicada, es muy compleja. Entonces, es propio de estos momentos de transición. Pero claro, lo que no podemos en estos momentos es, si ya de por sí es complicada, es todavía meterla más en este batiburrillo, ¿no? Sí, pero es que habría que hacerla transversal y compartir los costes. Pero hay un problema de las decisiones duras. Hay un problema de representatividad. Solo un punto, una cosa pequeña. Como hemos visto en todos estos... No, por el problema de representatividad, sí, lo que hemos escuchado. Sí. Todo está desintermediado. Es decir, los intermediarios son los que están en crisis, tanto como las propias políticas. Totalmente de acuerdo. Lo vimos en la protesta del transporte, lo ves en el tema del taxi, lo ves los representantes y los representados, es el primer problema que tienen que resolver, es quién te representa, quién representa a esos agricultores, ¿no? La crítica a las organizaciones tradicionales, la crítica a los partidos tradicionales, la crítica a los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Sindicatos, etcétera, ¿no? Solo era esa nota, ¿no? Sí, Joan, totalmente. Joan, dale. Sí, no, yo quería referirme a lo que comentaba antes Nacho en relación al abuso del concepto de la empatía. Yo lo entiendo perfectamente y creo que es un planteamiento inteligente por parte de responsables políticos, tanto en España como en Cataluña, en este caso, presidente de la Generalitat. Fijaros bien, la impresión que yo tengo es que estas movilizaciones cuentan con simpatía de la gente, incluso mucho más que otras, como por ejemplo los taxistas que bloquean el acceso a las ciudades y así. Hay como una especie de simpatía en relación al mundo del campo. No sé si es una mala conciencia o no sé, pero es una... Y por tanto, eso, unido al hecho de la dificultad de canalizar las reivindicaciones, pues si las reivindicaciones fueran el precio del gasóleo, o si las reivindicaciones fueran cosas muy concretas, que lo son, en algún caso, pero en general son, lo hemos visto, ¿no? Innumerables, difusas, ¿no? Es muy complicado darle salida en una negociación y por lo tanto el factor de la empatía juega un elemento emocional frente a las causas emocionales que tienen también esas movilizaciones, ¿no? Por cierto, yo creo que a los agricultores en general les interesa que algunas de sus reivindicaciones no prosperen. Me explico. Es decir, yo entiendo perfectamente lo de la burocracia, que no es una cosa de los agricultores, es en general, es un exceso de reglamentismo que colapsa. Entiendo también las dificultades de la gente mayor para acceder a los usos digitales de la famosa agenda digital que les han impuesto. Lo puedo entender perfectamente. Pero esa obsesión, por ejemplo, por evitar la limitación de los pesticidas, es que o se evita, yo no soy un experto, pero estoy leyendo ayer Viñuales, un amigo de Cristina Monge lo explicaba en un artículo del País, ¿no? Si no se limita de manera clara el uso de sustancias químicas, de pesticidas, se va a producir la suma de muchos factores, entre ellos la sequía, pero también la pérdida de nutrientes del propio campo, que va a hacer cada vez menos productivo el campo. Por tanto, creo que les interesa a los agricultores que algunas de sus reivindicaciones no prosperen. Otra cosa es que eso es a medio plazo. A corto, la gente ve elementos de supervivencia. Por cierto, hoy ha perdido una oportunidad Pedro Sánchez de hablar del metanol en otro sentido, no para ridiculizar a Feijóo, sino por ejemplo para explicar que uno de los elementos de futuro muy, muy positivos es que el éxito de las renovables, eso que Manuel Pérez en su libro que recomiendo, La superpotencia renovable, llama eso, la superpotencia renovable, el éxito de las renovables nos puede permitir, entre otras cosas, convertirnos también en gran productor de metanol con su capacidad de exportación, ¿no? O sea que, no, lo digo porque a veces se pierden oportunidades de hacer pedagogía en, Cristina, en la política. Y luego quiero cambiar de tema. Sí, sobre los medios y los cortos plazos. A ver, es que lo que se está planteando, por ejemplo, con el tema de los pesticidas en el mundo agrícola, se puede plantear con todo el sector de la movilidad también. Que están diciendo, claro, bueno, sí, tenemos que electrificar, pero despacio. No, es que no se puede hacer despacio. Uh-huh. O sea, es que con el planeta no se negocia. Es que estamos teniendo ya unas cifras de incrementos medios de temperaturas dos décadas antes de lo previsto. Es el dato científico último del último paper, del último informe. Es que no podemos alargarlo más. Otra cosa es que efectivamente se haga con criterios de justicia. Ahí totalmente de acuerdo, pero no se puede ralentizar y no se puede echar atrás. Es más, hay que acelerar. En estos momentos lo que la ciencia nos dice es hay que acelerar. Claro, hay que hacerlo sin que se nos rompa nada o rompiendo lo menos posible, ¿vale? Y esa es la clave, pero eso es la política. Y para eso está la política, ¿no? La paradoja, además, en el mundo agrícola es que ellos son los primeros perjudicados. O sea, es uno de los sectores, claro, en la medida en que es más dependiente de la biosfera, son uno de los primeros perjudicados por la crisis climática. Por ejemplo, la sequía. Por ejemplo, se están autolesionando. No, claro, entonces, al mismo tiempo, algunos, y yo también aquí quiero hilar fino, porque ya no es todo el mundo agrícola como era hace unas décadas. Oh. Una parte del mundo agrícola, que no todos, sin embargo, se muestran reacios a esa toma de medidas de carácter ambiental. Otros no. Yo recuerdo este verano un comunicado de COAG donde efectivamente nacía una reflexión absolutamente responsable, diciendo tenemos que cambiar el chip y tenemos que cambiar las prácticas porque esto no puede ser así, ¿no? Y en el fondo de muchas cosas de las que están pasando efectivamente está ese carácter emocional que comentaba Coscu ahora, ¿no? Yo creo que en el fondo, en Aragón, en mi casa, lo tengo clarísimo. En otras partes de España intuyo que sí, pero no me atrevería a aseverarlo. El agricultor es nuestro abuelo. Es decir, todos venimos de allí, ¿no? Y tenemos una conexión emocional muy importante. Y simbólicamente tiene un ascendente tremendo sobre la población. Yo no creo, como antes decía alguien, que la población esté reaccionando en contra. Al revés, creo que hay bastante simpatía social en estos momentos y probablemente eso hace más difícil también el ejercicio de una escucha crítica. Pero yo sé que todas las comparaciones son odiosas, ¿vale? Y esta que voy a hacer yo también. Pero estamos viendo tractores impidiendo la entrada a las ciudades, aeropuertos. El puerto de Málaga hoy me parece que se iba a cerrar también. Hace unos meses, 15 ecologistas tiraron pintura biodegradable en la puerta del Congreso, de la que se va después echando un maquerazo de agua, y la Fiscalía les pide 21 meses de cárcel. No quiero decir con esto que haya que meter en la cárcel a los tractoristas, sino la diferencia con la que se tratan a unos y a otros. Y tiene mucho que ver con la permisividad social de ese punto emocional que decía antes. Nos quedan 10 minutos de tiempo de análisis. Nacho, quiero hablar de la amnistía, pero quiero hablar de lo que está ocurriendo en la Fiscalía. Una reunión de carácter técnico, ¿la estamos mirando con ojos políticos? Es decir, ¿cómo hemos llegado a este punto? Que un órgano como la Fiscalía esté en estos momentos en el centro del debate político en España, para unos y para otros. Porque yo creo que lo que nos debe preocupar ya en este momento, de verdad, francamente, no es la ley de amnistía, sino es el daño que la ley de amnistía está haciendo a nuestras instituciones, a nuestros procesos y a la percepción precisamente de la independencia de algunas instituciones que son claves. El fiscal general del Estado, repito, del Estado, ¿no?, está puesto en cuestión precisamente porque el nivel de partidismo y de servicio al gobierno que está demostrando daña a la institución y tampoco creo que beneficie al gobierno, o sea que es un daño bastante gratuito. Ya van demasiadas evidencias de qué manera el fiscal general del Estado, García Ortiz, está dispuesto a saltarse los procedimientos con tal de satisfacer al gobierno que lo ha puesto allí. Esta semana, gracias al trabajo de una compañera periodista, Ángela Martialay, en El Mundo, hemos sabido que el fiscal general mintió cuando dijo que no conocía que no conocía que su fiscal hasta había visto hasta 5 indicios de terrorismo en su informe. Milagrosamente y por arte, tal, ese informe se convirtió en otro. Se negó el primero, ahora se reconoce la existencia del segundo. Se negó la reunión donde se comunicó. Luego se dice que hubo esa reunión, pero esa reunión no fue para influir. Es decir, no podemos seguir así. Hoy tenemos precisamente otros 11 fiscales que dicen que ven esos indicios. No voy a entrar en la cuestión sustantiva. No soy un experto, no soy fiscal, porque debemos confiar precisamente en esos órganos y en sus procesos. Todos podemos tener una opinión sobre lo que fue el proceso, pero aquí, si tienes 11 fiscales diciéndote que ven indicios, no pruebas confirmadas y refutables, pero sin embargo el gobierno ya se apresura a decir que eso no vale porque lo que vale será el criterio. Estamos viendo también otra cosa que me ha preocupado mucho de degradación, y es que el letrado de mayor de las Cortes, del Congreso de los Diputados, se niega a ir a la Comisión de Venecia, a comparecer ante la Comisión de Venecia, que es la comisión del Consejo de Europa que revisa las prácticas, buenas prácticas constitucionales de los Estados miembros, que simplemente hace informes no vinculantes, pero de muchísima calidad, pide el amparo a la mesa del Congreso para no ir a la Comisión de Venecia a justificar su informe sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía, diciendo que él es un técnico. Claro, es que la Comisión de Venecia es técnica. Eso es lo que es la Comisión de Venecia. Y recibe el respaldo del PSOE y de Sumar para que no vaya con la idea de que esto es un órgano político, con lo cual ya estás desprestigiando al propio letrado, a la institución y a la Comisión de Venecia, a la que le estás desautorizando en su trabajo. La Comisión de Venecia hizo informes, por cierto, muy interesantes en la época del proceso sobre España. Entonces, el daño que estamos haciendo a las instituciones. Ahora, ¿no? Tenemos la polémica sobre la ley de enjuiciamiento criminal. Si la vamos a cambiar para hacerle un traje a medida también a un proceso de... Es decir, el daño es muy grande. Es muy grande en términos de un beneficio político que se nos vende incierto y muy discutido y no consensuado. Pero esos daños son todos concretos y están corroyendo demasiadas cosas. Os recuerdo, tenemos unos 8 minutos, ¿eh? Y sé que el debate es importante, interesante. Joan Coscubiela, ¿qué opinas? Discrepo completamente de... No, completamente, eso nunca puede ser así. En algunas cosas estoy de acuerdo con él. Pero discrepo de Nacho, que creo que nos ha plantado una imagen un poco parcial. Vamos a ver, es cierto que la manera en que se ha presentado la ley de amnistía y sobre todo los intentos de ir a ajustarla en esa acción-reacción constante en relación a las instrucciones que hace el juez Aguirre y el juez García Castellón están deteriorando muchísimo esa imagen. Pero yo creo que el deterioro no solo viene del mundo de la política. Si no se enfada ninguno de los profesionales de los medios de comunicación que están oyéndonos, yo diría que hay cosas que son manifiestamente mejorables. El intento de ver conspiraciones por todos los sitios no ayuda mucho. Hoy creo, personalmente, que es muy ilustrativa la entrevista que le hacen al fiscal general en el diario.es. Creo que hace un ejercicio importante de autocontención y dice cosas significativas. La opinión de los 11 fiscales del Tribunal Supremo es importante, pero son fiscales que opinan en genérico y no sobre los datos de la instrucción, porque el fiscal que está haciendo la instrucción, que es el de la audiencia, no ve la existencia de terrorismo. Y luego nos recuerda otra cosa, que el procedimiento que se está siguiendo es el procedimiento que está en la fiscalía. Resulta que al llegar la petición de informe a la Fiscalía del Supremo, se formula un informe. Pero como resulta que los fiscales del Tribunal Supremo, los que deben de emitir, son dos y discrepan entre ellos, se articula el procedimiento reglamentario que existe para que el fiscal de mayor rango en el Tribunal Supremo, fiscal en este caso, emita el informe definitivo. Eso no es, como dijo ayer Cuca Gamarra, que es que se está amenazando o se está anunciando desde el gobierno de que se va a imponer el fiscal general del Estado. Creo, sencillamente, que es el funcionamiento ordinario de la Fiscalía. Pero, en cambio, algunos medios de comunicación lo presentan con una concepción de conspiranoica en relación a esa cuestión. Es decir, que hay más responsables que no solo la política, de lo que está pasando en la degradación de las instituciones. Cristina. Yo cuando escuchaba ayer esta noticia, me venía a la cabeza esto de que lo que mal empieza, mal acaba, ¿no? Porque todo lo que tiene que ver con el Prusés, todo, es absolutamente imposible hacer una separación entre la parte política y la parte técnico-jurídica. Pero no hablo de la amnistía, ¿eh? Hablo del Prusés desde sus inicios. Es absolutamente imposible distinguir las valoraciones de un ámbito y de otro. Es muy, muy, muy, muy complicado encontrar un solo acto en el que efectivamente haya motivaciones de carácter técnico puro de un lado o de otro. Y hablo tanto por parte de quienes protagonizaron el Prusés, como de la respuesta que en aquel momento dio el gobierno, como de la forma de tramitar la ley de amnistía, como de la reacción que eso está provocando en fiscales y jueces. Estoy hablando de esos cuatro movimientos. Y efectivamente técnica jurídica y política están permanentemente mezclados en un ejercicio que es complicado después de poder valorar las cosas. Asumiendo que desde el punto de vista político todo puede ser legítimo en un momento determinado, siempre y cuando se respeten las leyes, ¿no? Pero el debate político y la pluralidad política exige reconocer la legitimidad de un gobierno, por ejemplo, que quiere amnistiar a estas personas. Y eso es un debate político donde cada cual puede tener su opinión, pero legítimamente se puede hacer siempre y cuando se cumplan las leyes, los procedimientos, etcétera, ¿no? Y el debate jurídico, que está entrando en el terreno de la valoración política continuamente. Hemos estado leyendo autos que eran una valoración en sí mismo de carácter político que no de carácter jurídico. Que efectivamente yo sé que siempre hay momentos y casos complicados como estos en que es difícil dónde pones la raya, ¿no? Pero es que aquí la raya se está saltando sistemáticamente por parte de todos los actores. Entonces, yo lo que me preocupa y lo que pienso es el conjunto de la ciudadanía cuando se pone la radio o cuando se sienta en una tele y empieza a escucharnos hablar de estas cosas, ¿realmente ya alguien es capaz de seguir en qué capítulo de la serie estamos? ¿Somos capaces de distinguir la acción-reacción permanente de la que llevamos, por lo menos desde el año 17, que probablemente haya que remontarse un poquito antes? Es muy complejo. Quizá eso explique que luego, efectivamente, lo de la amnistía parece que tampoco preocupa demasiado al común de los mortales. Sin que esto implique quitarle importancia política, ¿eh? Pero reconozcamos una cosa que es la importancia política y otra cosa que es lo que después preocupa a la gente. ¿La amnistía va a determinar el voto de las elecciones gallegas? Dejo la pregunta en el aire. Una pregunta, cuando dices, ¿incluís al Tribunal Supremo y el juicio del Tribunal Supremo al Prusés como un juicio político, trufado de valoraciones políticas? No digo que sea un juicio político, yo estoy diciendo que los actores, todos los actores... No, pero ese juicio, No he dicho que sea un juicio político, no, yo no digo eso. Bueno, pero porque dices que está entremezclado, Que todos los actores... El Tribunal Supremo. Tanto del ámbito político como jueces y fiscales, no el tribunal, sino jueces y fiscales. Claro, pero es que no seamos equidistantes, no degrademos los hechos. No estoy hablando de equidistancia, estoy diciendo que continuamente estamos viendo autos del ámbito judicial que son una valoración política en sí misma. Bueno, pero eso es una opinión. Por supuesto. Vale, pero las sentencias... Aquí estamos para dar opiniones. Claro, pero las sentencias... Espera, acabo. Y continuamente estamos viendo valoraciones políticas que intentan, efectivamente, suplantar el ámbito de lo judicial. Y no sé qué distancia. O sea, estoy intentando describir por qué en estos momentos es tan complicado ya seguir una conversación o un debate, un análisis que se pueda perfilar bien en un ámbito y en otro. Estamos en una acción-reacción continua mínimo desde el año 17, donde lo político y lo judicial, se están mezclando continuamente. Pero hay hechos probados y sentenciados y hechos por probar hipotéticamente, ¿no? Y eso, un hecho indiciario es un hecho indiciario. Entonces, yo creo que tenemos que separar un poco las cosas. Una cosa es el ruido, una cosa es todas estas cuestiones, y otra cosa son los hechos. No arrojemos confusión sobre los hechos, ni deslegitimemos tampoco la acción de la justicia que ha establecido determinados hechos que son jurídicamente ciertos y políticamente también en sus consecuencias. Por ejemplo, ¿no? Incorporando ahora el debate de terrorismo a Puigdemont, después de que todos estos años esa cuestión no está encima de la mesa. Vamos terminando. Joan Coscubiela, querías añadir. Sí, te quiero contestar, Nacho, a una cosa. Yo creo que sí que el Tribunal Supremo tuvo una clara voluntad de incidir políticamente, lo cual no quiere decir que se olvidara de su función de impartir justicia. Lo voy a explicar. Desde el principio, creo que a partir del 3 de octubre concretamente, ante la percepción de desborde completamente de las instituciones, hay una autoabrogación por parte de los jueces de considerarse la última línea de contención del Estado de Derecho. Y eso es lo que lleva, por ejemplo, a hacer una cosa que es increíble, es aplicar o pretender durante todo el procedimiento que aquello era rebelión, que era la única manera que tenían de aplicar la prisión provisional a los líderes del proceso en función de una reforma que se hizo para el entorno de ETA, era la única manera de hacerlo, para después en la sentencia el propio Tribunal Supremo desautoriza completamente la imputación de rebelión porque no se aguantaba por ningún sitio. Yo creo, lo escribí en su momento y lo mantengo, que sí, que el Tribunal Supremo tuvo una clara voluntad de jugar políticamente en ese proceso. Cual no quiere decir que el desarrollo del juicio y la sentencia, desde un punto de vista jurídico, no fueran impecables. Lo dijo incluso Merero, uno de los abogados de la defensa. Pero que fuera impecable en el procedimiento no quiere decir que no hubiera una clara voluntad de incidir políticamente como Supremo. Esa es mi opinión, vaya. Nacho se queda con ganas. Le veo, sí, pero no, pero creo que vamos a seguir hablando de esto. Sí. No te preocupes que no habrá preocupes, más ocasiones, me temo. Joan, nos tememos. Nacho y Cristina, que vaya muy bien la semana, que ya estamos en el Ecuador, ¿eh? Gracias por estar no queda con nosotros. Nada. Un saludo. Un abrazo. 12 minutos para llegar a las 10, las 9 en Canarias. España a las 9, en las mañanas de Radio Nacional. Íñigo Alfonso. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Muy buenos días. Acabo de leer una documentadísima biografía del filósofo danés Søren Kierkegaard, un autor que influyó poderosamente en la escritura de Miguel de Unamuno. Kierkegaard escribió el grueso de su obra en la década de 1840 y lo hizo con una sorprendente libertad de pensamiento. Elijo uno de sus últimos libros, titulado La enfermedad mortal, donde aborda el tema de la desesperación. Una dolencia, dice, que anida en el interior del individuo y que cruza edades, naciones y siglos. Para el danés, la desesperación, a la que califica de enfermedad mortal, pues como la carcoma mina la robustez del individuo desde dentro, está provocada por algo que a él le parece increíble, y es el impulso del ser humano a no querer ser el mismo. Incluso a no querer ser la mejor versión de sí mismo, prefiriendo cualquier otra cosa. Un ser que necesita de la opinión ajena para saber qué piensa o qué quiere. Un ser que prefiere ser la imitación de algo a un verdadero yo. Y pone un ejemplo que ya había utilizado en un libro anterior. Dice Kierkegaard, comparemos el ser persona con una casa y supongamos que la casa está compuesta de sótano, principal y primer piso. La casa se construyó pensando que sus habitantes ocuparan las distintas plantas en función de sus posibilidades o de sus necesidades. La sorpresa viene al observar que todo el mundo se apiña en el sótano, es decir, en las categorías de lo sensible. La idea de la personalidad como un edificio de varias plantas sería muy utilizada por el psicoanálisis. También Dostoyevsky escribiría sobre el hombre subterráneo en sus Memorias del subsuelo. Pero el primero en plantearlo, que yo sepa, fue Kierkegaard. Y nos invita a pensar como un juego. ¿En qué planta de la casa vivimos? And Aquí está la pregunta de Ana Caballé desde la Universidad de Barcelona, la profesora de la Universidad de Barcelona. Gracias, Ana, por hacernos reflexionar. Hoy es 7 de febrero, se cumplen 4 meses del ataque de Hamás en el sur de Israel. Lucía Martínez es especialista de emergencias de UNICEF España. Hola, Lucía, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, en estos meses de guerra, ¿cuántos niños han muerto en la franja? Pues en la franja de Gaza estamos calculando que han muerto personas, unas 27.500, y de estas el 70% son niños, niñas y mujeres. ¿Cómo se pueden verificar todos estos datos? Porque entiendo, son horas muy complicadas allí, ¿no? ¿Cómo está siendo ese proceso también de verificar, de la transparencia que exigen, claro, en momentos tan, tan urgentes, tan dramáticos como este, las estadísticas? Es cierto que los datos siempre en estas situaciones son preliminares, uh-huh, porque es imposible tener un dato exacto, porque además, por ejemplo, ahora mismo también hay muchas personas y muchos niños que están probablemente bajo los escombros y no se han podido contabilizar. Nosotros los obtenemos de nuestros socios en el terreno, del personal de UNICEF en terreno, y después, una vez finaliza el conflicto, se vuelven a revisar todos estos datos, se constatan, y en nuestra experiencia es que no varían sustancialmente. Sí, pueden variar unos pocos arriba o abajo, pero en la magnitud suele ser la misma. León, en uno de sus informes, que estiman ustedes al menos 17.000 menores que no están acompañados en la franja de Gaza o que han sido separados de sus padres. Así que estamos hablando de dos realidades. Desgraciadamente, los que mueren y los que sobreviven, ¿en qué condiciones lo están haciendo? Lo están haciendo en unas condiciones muy precarias y a los que ningún niño y ninguna niña debería enfrentarse nunca en la vida. No es solo que no estén acompañados, que evidentemente se les intenta acompañar a través de la acción humanitaria, de los trabajadores sociales que están operativos en la franja de Gaza, es también el sometimiento a la violencia continua y constante, el no tener acceso a una alimentación adecuada, a una sanidad cuando se ponen enfermos, a no tener acceso a agua potable suficiente. Es las situaciones de vulneración de derechos de la infancia continua y constante. Y además, ¿cómo marca esto? Entiendo, Lucía, su vida y su futuro, ¿no? Porque son niños que pueden estar hipotecados a partir de ahora. Es decir, son generaciones muy jóvenes que probablemente, bueno, pues van a tener una vida muy distinta a la de hace 4 meses, a la que esperaban, con todas las penurias que tenían por delante hace 4 meses. La realidad es que nosotros estamos especialmente preocupados por su situación psicosocial, por los traumas psicológicos que van a tener. El problema es que, lamentablemente, los tenían ya antes. Uh-huh. UNICEF calculaba que antes de esta escalada de la violencia, unos 800.000 niños y niñas necesitaban ya apoyo psicológico y psicosocial por la violencia que habían vivido anteriormente. La Franja de Gaza, aunque ahora es verdad que esta violencia está fuera de todas las previsiones posibles, sufrían violencia de forma reiterada antes de esta situación. Y varios habían vivido ya, por ejemplo, la guerra de 2014, es decir, ya estaba en una situación psicosocial muy precaria. Ahora calculamos que prácticamente la totalidad de los niños, que es aproximadamente 1 millón, necesitan este tipo de apoyo y lo van a necesitar en el futuro para poder superar las situaciones que están viviendo ahora mismo, que son estremecedoras. Claro, ¿y es realista que se pueda atender a estos menores, a ese millón largo de personas, de menores que necesitan esa ayuda cuando acabe la guerra? Estamos hablando de un desafío enorme, ¿no? El desafío es inmenso. Es verdad que UNICEF ya tenía implementados antes de esta escalada de la violencia distintos mecanismos para poder atender a los niños con apoyo psicosocial, por ejemplo, a través de las escuelas. Se trabajaba mucho el apoyo psicosocial en las escuelas, etcétera. Lamentablemente, estos mecanismos ya existían porque ya había sucedido este tipo de situaciones más veces. Pero es verdad que para esto es necesario que la violencia pare y que pare de forma permanente, porque si no, el trauma se vuelve a repetir otra vez y otra vez hay que volver a empezar desde cero, ni siquiera, o sea, desde -7, porque sí, realmente es un trauma más a añadir a los que ya existían. Entonces es muy necesario que se frene la situación de violencia. Una última cuestión, Lucía. Esos niños que se han quedado huérfanos, ¿ahora cómo están? ¿Dónde están? Es decir, ¿están en comunidades? ¿Están a cargo de otros familiares? ¿Cuál es la fotografía que podemos prever o ver de esta situación? La fotografía es diversa porque depende mucho de la situación de los niños y de las niñas. Algunos, evidentemente, están siendo atendidos por organizaciones que estaban en la Franja de Gaza anteriormente o organizaciones como UNICEF para poder cubrir sus necesidades. Otros están con familiares que tienen, porque las familias en Gaza pues son bastante extensas y además tienen bastantes lazos familiares, es decir, a lo mejor no es como aquí, ¿no? Y tiene mucho pues relación con sus primos segundos, por ejemplo. Se intenta buscar a los adultos de la familia más cercanos para que puedan hacerse cargo siempre y cuando puedan, porque las familias realmente están sobrepasadas por la situación, y si no, evidentemente las organizaciones se hacen cargo, pero en cualquier caso, en una situación de violencia tal y de tantas necesidades, hay muchas necesidades que se quedan sin cubrir, claro. Bueno, pues 4 meses de los ataques de Hamás en la fuera de la Franja de Gaza, y casi 4 meses, podemos decir así, del inicio de los bombardeos de Israel en la Franja. Y así están las cosas. Lucía Martínez, especialista en emergencias de UNICEF España. Gracias por estar con nosotros. Un saludo. Buen día. Muchas gracias a vosotros. Buen día. Si me tengo que querer, me tengo que cuidar, debo estar allí. ¿Cómo gira el día, ¿A qué velocidad? ¿Cuántos temas? Buah, pero no nos podemos olvidar de lo que está ocurriendo en la Franja. Claro. Por muy importantes que sean los temas que nos parecen aquí dentro, en nuestro eco, en nuestra cámara de eco, que son relevantes, Que lo son, pero claro, oye, hay que ver la perspectiva de lo que está ocurriendo. Es interesante porque, claro, vivimos en una realidad en la que en este trabajo de repente van llegando oleadas y oleadas de temas del día, y de repente entierran los temas de ayer en todos los sentidos, ¿no? Sí. Entonces uno pelea por decir, espera. Sí, que sí. No tan rápido, ¿no? Efectivamente, es tengamos como un poco de memoria, freno, ¿no? Un poquito y de repente, vamos a ponderar agenda. Lo que está ocurriendo. Y cuando no es agenda es aniversario, y cuando no es aniversario es obituario, y otras veces es como, por favor, o sea, dejadme que lo cuente, ¿no? Sí, sí. O sea, que por lo menos no mueran esos temas, ¿no? Nunca mejor dicho. Totalmente. Mira esto. Este que te estoy poniendo es un reflejo emocional de una persona que ha hecho una canción que se llama No voy a llorar, que es una mentira como un caballo, porque nosotros hemos estado muchas veces con él y ha llorado muchas veces, y es una cosa que le engrandece. Es Paco Newman. Paco Newman, el apellido es artístico, él realmente es un músico originalmente de Murcia, que se desplazó a Granada y desde allí tiene su base de operaciones desde hace mucho tiempo, y que básicamente se emociona mucho, así que esta vez lo ha hecho en castellano. Tiene ahí como todavía esa manera de seguir empujando sus canciones en inglés, y de esa manera lo hace un poco más encubierta, pero esta vez aquí ha quedado un poco más desnuda, y es una cosa como que se agradece, ¿no? Si necesitamos todavía más emoción, pues aquí tienes ya 2 tazas. No voy a llorar, de Newman, por si acaso quieres que rematemos el día de una manera igual un poco más lacrimógena, pero bueno, mañana te traigo otra cosa, no te preocupes. Hoy escucha a Paco Newman, ayer con Tim Bernardes, bien, ¿eh? Buenas tardes, Buenas tardes. Buen día para vosotros. Que vaya muy bien el programa. Te escuchamos. Gracias por estar ahí. Gracias de verdad.